salgo filoteado, me monto en mi coche, motivado, ya es de noche. Tanque full, retumba mi baúl, llego a la disco, el ambiente muy cool. Open bar, pido mi trago, de repente miro hacia el lado, ahí está, mira cómo va. Salgo filoteado, me monto en mi coche, motivado, ya es de noche.